Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho a tu vida, porque Dios es fiel y a su tiempo te dará lo que es mejor. Estéreo Fiel, siempre contigo. Todos los miércoles a las 5 de la mañana con la pastora María Elena de Argeñal, despertando los valientes por Estéreo Fiel y las redes sociales del Ministerio Internacional La Cosecha. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busco valles rodeados de colinas, hermosas islas, perlas de un gran mar. La creo con planes elevados, la creo. Tierra bella, donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas. Como amo Honduras, Honduras, tierra bella, donde se une el mar, el sol, la luna y las estrellas. Como amo Honduras, caramba, esta tierra bella, caramba, donde se une el mar, el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo no voy a cantar así? Bendigo a Dios que hizo mi país. Que hizo mi país. Como amo Honduras, Honduras tierra bella, donde se une el mar, el sol, la luna y las estrellas. Amo Honduras, Honduras tierra bella, donde se une el mar, el sol, la luna y las estrellas. De mi país, bendigo a Dios de haber nacido ahí. Cristiana La Cosecha presenta su programa Camino de Emaús, un encuentro con la verdad. Ministerio Internacional La Cosecha se viste con óleo de alegría en su 47 aniversario de fundación y 50 años de vida ministerial de los apóstoles Misael y María Elena de Argeñal. Harvest 2024. 50 años conquistando y ganando almas para Cristo. Ven y celebremos juntos fiestas a Jehová por las maravillas que Él ha hecho y seguirá haciendo. Sábado 7 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, los conferencistas internacionales. Apóstol Misael Argeñal como anfitrión. Como invitado especial, el pastor Tony Candela impartirá una poderosa palabra de parte de Dios. Trae tu pandero, alabanza y dancemos juntos. Te esperamos en las instalaciones de nuestro auditorium, Colonia Satélite, Quinta Etapa, San Pedro Sula Cortés. Adquiere tu camiseta alusiva al evento en librería y distribuidora Carisma. Harvest 2024. 38 COICOM Honduras 2025 en la ciudad de San Pedro Sula. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Gran celebración de matrimonios en el Ministerio Internacional La Cosecha. Conferencista invitado, el hermano José Prachinchilla, bajo el tema El amor no busca lo suyo, 7 de la noche en el auditorio del Ministerio Internacional La Cosecha, Colonia Satélite, Quinta Etapa, carretera salida a La Lima, totalmente gratis. No faltes este 8 de septiembre a las 7 de la noche. Mirtisir para una circulación dinámica, producto europeo que controla los problemas de mala circulación, elimina el hormigueo, la pesadez, la formación de varices y líneas azules. Mirtisir, producto natural a base de flavonoides, rico en antioxidantes, que elimina el dolor en manos y piernas, mejora la circulación en general en hombres y mujeres. Mirtisir, una ampolla bebible al día en ayunas, de venta en todo Honduras.